seguimos en FLM Radio, en Sin Mover un Pie, aquí en radiofm.wordpress.com y, por supuesto, en nuestra web, en la web de la fundación, www.medular.org. También pueden escribirnos al correo radiofm@gmail.com. ¡Uy! ¡Casi que no se lo sabe, Oscar! Que me atraganto. Te atragantas. Yo creo es que... ¿Sabes lo que me pasa? Tengo aquí un lío entre flmradio@gmail.com y radiofm.wordpress.com, que me hago un poquito de lío. Podríamos haber puesto una... Un nombre igual. No, hay que cambiar, hay que ir en contra de la rutina. ¿Ves? Pues eso es lo que hace que me líe. Pues yo pensé que te estabas liando de la emoción. ¿De la emoción de lo que viene ahora? Sí. Estoy emocionadísimo con lo que viene, sin duda. Es que yo sé que tú eres uno de los que más emociona con esta sección, además de su creador, por supuesto, y de una servidora. Me encanta porque lo que viene ahora es nuestro viejo rockero, nuestro misterio. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. Hola de nuevo a todos, ¿qué tal esos calores, compañeros? Pues como decía Óscar en su sección, tener cuidadito, ¿vale? Se aproxima el verano, esto ha sido un inciso que he hecho porque me ha tocado las fibras, Óscar, y pienso que ahora las prisas, que si voy a ir a la playa, que si esto, que si lo otro. Tener cuidadito, no sea que os tengamos que hacer una plaza aquí en la Resi y no es plan. Bueno, compañeros... Buenas tardes, como he dicho antes, en el programa anterior os hablé de Gary Moore y os hice referencia a Peter Green, exfundador de Fleetwood Mac y gran guitarrista. Bien, esta banda se formó a finales de los 60, tengo que deciros que esta banda es como un culebrón, ¿vale? Mirad, en el 67 en Londres, Peter Green, que venía de tocar con John Mayall, Jeremy Spencer, John McVie y Mick Fleetwood, dan nacimiento a Fleetwood Mac. En el 70, Jeremy Spencer... se marcha, en su lugar Danny Kirwan, y añaden otra guitarra, Bob Welch, y otra voz y teclados, Christine McVie, la parienta de John. En el 71 Kirwan se va, del 72 al 75 etapa de crisis. Creo que es en el 74 cuando, para dar un giro a la banda, escuchan un trabajo de Lindsey Buckingham y Stevie Nicks y optan por agregarlos al grupo. Al igual que John y Christine McVie, Lindsey y Stevie eran pareja. Es en el 76 cuando les da el punto y se separan sentimentalmente las dos parejas. Se rumorea que la banda se va al traste y lanzan en el 77 su álbum Rumors, uno de los mejores o el mejor de la carrera de esta banda. Ya os decía yo que esto es puro culebrón. La formación quedaría así: Lindsey Buckingham, guitarra y voz, Mick Fleetwood, batería, Christine McVie, teclados y voz, John McVie al bajo y Stevie Nicks voz. Vamos a escuchar este Gypsy y ahora volvemos. And it all goes down. es FLM Radio. Continuamos en Surcos de Vinilo. Gran voz la de Stevie Nicks, que con el paso del tiempo ha servido para identificar a esta banda. Al igual que esta otra, Pretenders, esta banda angloamericana aprovecha el boom de la New Wave ya desapareciendo o inspirándose en el punk para formar en el 78 otra de las bandas identificadas por su vocalista. La dieron vida Chrissie Hynde, guitarra y voz, James Honeyman y Scott, guitarra, Pete Fardon, bajo y Marty Chamber, batería. Una época de desenfreno y de drogas han dejado a Chrissie Hynde como única fundadora de Pretenders, ya que Scott y Fordon pasaron a mejor vida. Para despedirme, otra gran voz y un gran tema, Back in the Chain Gang, y nada, cuidado de los calores y un abrazo, ¿vale? Metal. ¡Prepárate! ¡Vas a hallar el robo! Próximamente aquí en FLM Radio, un especial de rock y metal nacional. ¡Vas a hallar el robo! los responsables de esta locura, Óscar López y Jesús Guerra, cómo no. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Os esperamos, no os lo podéis perder. Yo creo que yo creía que Jesús había cambiado de sección y estaba haciendo qué fuerte de María José, ¿eh? Yo también. Yo me he quedado aquí con Fleetwood Mac, una cosa, me he quedado todo loco, de verdad. Es que vaya lío que se traían ahí entre las bandas, las parejas. Hubiéramos podido hacer una fusión aquí. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues sí, pero hoy nos ha faltado. No es lo mismo, Jesús. No es lo mismo, tío. Ese es un perro que tiene rabia, Jesús. Está bien que lo hayas intentado, pero. No es lo mismo, tío. Bueno, y. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, ¿no? A otra cosa, mariposa.